Radio Palermo 2, 89.1. El archivo. Grandes investigaciones periodísticas. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody up in this world. Continuamos en la cocina del periodismo, suena la cortina de grandes investigaciones del pasado. En esta ocasión estamos aquí en el piso con María Eugenia Barranuevo, Camila Bonetti. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. María Eugenia, les contamos, está con un miedo terrible por primera aparición al aire. Y ahora me está mirando con cara de odio porque le hice el chiste al aire. Entonces vamos a pasar... ¿Con qué nos prepararon en esta ocasión? Bueno, les preparamos una investigación bastante conocida que se llama El doble crimen de la dársena. ¿Sí? Esta investigación se inició como un caso policial. Los llamados huesos de Leila Nazar, de 24 años, y de Patricia Villalba, de 26, que fueron hallados a la vera de una ruta en un descampado conocido como justamente la dársena, en las afueras de Santiago del Estero en enero del 2003. Entrevistamos a la periodista que escribió el libro Los Juárez, Alejandra Dandán, quien trabaja en el diario Página 12 desde el año 1998 y escribe para la sección Sociedad. Ella nos contó lo que fue su investigación, la historia de Santiago del Estero, donde no solo hubo un doble crimen, sino también un gobierno feudal corrupto que gobernaba hacía más de 50 años. La noticia de los crímenes fue publicada por los medios locales como un crimen más, normal. Ambas jóvenes... Encima provenían de familias humildes y nadie parecía querer indagar demasiado las muertes de dos chinitas, como llamaría después el jefe de la policía de Santiago del Estero, Musa Azar. El caso no quedó allí, sin embargo. Younes Dicher, de origen palestino, era el padre de Leila, una de las chicas asesinadas, y llegó con su tragedia a cuestas a Buenos Aires a golpear las puertas que en Santiago se le habían cerrado. Así es como un día llega al diario Página 12, y en el bar de la esquina de la redacción... Le cuenta a algunos periodistas, en un español muy confuso, ya que era un inmigrante palestino, la historia de una fiesta de sexo y drogas con los hijos del poder. Este caso era diferente al resto, ya que, si bien el padre no vivía con su hija, porque ella estaba en Tucumán y él es Santiago del Estero, él no sabía explicar qué hacía. Por estas características, su historia podía tratarse de un delirio, de un hombre que cuenta una historia fantasiosa a un diario para... aparecer un poco en los medios. Sí, imagínense a alguien en una redacción que de repente cae alguien en un idioma medio extraño, en un dialecto que no se entiende bien, en un castellano raro, que te empieza a contar una historia de... Y acusando al poder encima. Sí, en la provincia. Pongámonos en ese contexto, es bastante raro para un periodista. Exactamente. Evidentemente era muy complicado para él contar que Leila trabajaba en la noche y en la calle, nos contó Alejandra. El relato, confuso y con datos pocos claros, solo se sostenía con la presencia de un diputado nacional, que acompañaba a Scher en su recorrida por Buenos Aires. Finalmente, tras chequear la información con referentes de Santiago del Estero, que a Alejandra Dandán le inspiraban confianza, Página 12 publica en marzo la primera nota, a nivel nacional, que habla sobre el crimen. En ella el padre denuncia que los asesinatos no se investigaban porque en la fiesta había participado el vicegobernador de la provincia, Darío Moreno. Esta publicación entonces sirvió de disparador. Al día siguiente un periodista santiagueño da cuenta de una versión contraria y el gobierno de Carlos Tata Juárez sale a desmentir a los medios nacionales. Bueno, ya en la provincia juarista las cosas se ponen menos claras. Los enviados especiales de los medios nacionales, Clarín, Telam, La Nación... estaban alojados en un hotel céntrico y eran apabullados constantemente con hipótesis muy diversas. Todos los días recibían testimonios de personas que aseguraban saber quiénes eran los responsables de los macabros asesinatos. Por tribunales también desfilaban abogados impresentables, defendiendo personas que nada tenían que ver con el crimen y desviviéndose por hacer su relato verosímil y lograr acaparar algo de atención mediática. Mientras tanto, una flotilla de espías, con muy poco disimulo, en bicicletas y siempre con el anotador en mano, siguen de cerca cada uno de los pasos de los periodistas. ¿Qué detalle llamativo este, el de grupos de presión en bicicleta. Medio precario, ¿no? Claro. Uno se imaginaría, no sé, helicópteros, cables por todos lados. Hombres vestidos de negro. Sí, James Bond, no sé, algo así. No hombres en bicicleta con una lapicera y un anotador. Sí, Alejandra nos contaba que era muy bizarro, que era como una película clase B, todo el tiempo con hombres siguiéndolos a cualquier lado donde iban, se sentaban en un bar y estaban los tipos atrás, anotando todo lo que hacían. Pensemos después, como decía Camila al principio, después de más de 50 años de un gobierno totalmente poderoso, un régimen prácticamente feudal en Santiago del Estero, que alguien de repente vaya a tocar algunos estratos de poder, algunas estructuras, una situación bastante complicada para en este caso Alejandra, y en general para los periodistas. Sí, ella nos contaba que los medios no hacían mucho hincapié en estos crímenes y no hablaban más que solo un simple crimen porque tenían miedo de hablar. Y la oposición del gobierno juarista en Santiago del Estero tampoco salía a hablar, por miedo a las presiones que tenían. Para sumar confusión, dos hombres se presentaron en el hotel diciendo que eran agentes de gendarmería, pero contratados en forma particular. Los llevaron en un auto a un parque, sacaron una notebook, algo que era muy sofisticado para la época en Santiago, y les cuentan su hipótesis, tan descabellada que también podría haber salido de un cuento de ciencia ficción. Como había sucedido en Catamarca, con el famoso crimen de María Soledad, los familiares empiezan a organizar marchas todos los viernes y no se cansan de exigir que se sepa la verdad. De a poco van saliendo otras voces, con miedo y a escondidas, pero comienzan a desentrañar el trasfondo de la historia, la de una sociedad sometida al poder de un régimen instaurado hacía más de 50 años. Gracias a un sistema basado en el espionaje y la extorsión, la ciudad estaba al servicio de los Juárez. Así, cualquier versión que se inventase desde el poder tenía sus intérpretes. Si lo necesitaban, agarraban a un grupo de pibes ladrones de Santiago del Estero y les pagaban o los apretaban para que cuenten una historia macabra sobre cualquier tema. Es más, lo primero que hizo el gobierno fue echar a Darío Moreno y acusarlo como partícipe de los crímenes, quien finalmente no tuvo nada que ver. El gobierno, todo el mundo estaba a disposición del gobierno, entonces salía cualquier persona a defenderlo si era necesario. En tribunales hicimos guardias todos los días para esperar novedades y pistas judiciales del juez o del fiscal, de si había imputados o no, y empezaron a aparecer grupos de derechos humanos y de partidos políticos que vinieron con una cartita a tratar de explicarnos quién era Juárez y quién era Nina. Ellos querían contarnos que no importaba tanto el caso judicial, que lo importante era lo otro, los personajes nefastos que tenían como jefe de policía a un tipo que se llamaba Musa Azar, que había sido jefe de inteligencia durante y después de la dictadura militar, que había torturado y estaba nombrado en el Nunca Más, y aún seguía como jefe de policía, nos contaba Alejandra. Bueno, a partir de ese momento comienzan a aparecer una nueva red de informantes, subterráneos, fuentes no ortodoxas. Eran voces de hombres y mujeres que Alejandra los llama los eternos sobrevivientes, ya que eran quienes habían soportado las persecuciones políticas en los años 70, en los coletazos del Santiagazo, que fue en 1993. Y bueno, le preguntamos también cómo pensaba en hacer el libro, y nos contó que querían, bueno, al año de estar cubriendo el caso, querían tener un espacio para poder contar todo lo que habían... lo que no habían podido contar en los diarios, porque el espacio era limitado. Lo tomaron como una especie de militancia, porque sentían que era una forma de dejar testimonio de todo lo que estaba pasando. Bueno. Indudablemente, pensemos en esa época, Alejandra Andán trabajaba en Página 12, pero el resto de los medios había temor generalizado a hablar de quién eran los Juárez. Pensemos también en la visión en general unitaria que hay en Argentina, donde provincias por ahí no muy grandes, con no muchos habitantes, quedan, digamos, un poco dejadas de lado muchas veces, y en este caso, bueno, empezaron a desentrañar toda una masa de poder que estaba ya rancia después de 50 años. Sí, hay que tener en cuenta también los intereses políticos que se manejaban en ese entonces, teniendo en cuenta que el juarismo había apoyado al kirchnerismo. Sí, bueno, Juárez fue el primero que apoyó la candidatura de Kirchner cuando él todavía era candidato a presidente. Y bueno, Juárez sintió como que fue una traición cuando en abril del 2004 Kirchner lo destituyó. Bueno, justamente Alejandra hizo una nota hace una semana y hablando de los Juárez, en qué situación están ahora, y bueno, comentaba que Juárez se llevó mal con todos los gobiernos, desde Cámpora en el 73, a quien condenó con un furioso macartismo, Raúl Alfonsín y el propio Carlos Menem, pero con Kirchner era distinto. Él le había prometido el desarrollo industrial para la provincia y el viejo le creyó. Le creyó, dice Alejandra. Con el viejo nunca se sabe, era demasiado sabio y demasiado justicialista para creérselo. Bueno, finalmente las condenas. Musa Azar fue condenado a prisión perpetua. Tres policías más y el carnicero José Patricio Ljutgar recibió una pena de 22 años. ¿Por qué el carnicero? El carnicero fue el que llamó Musa Azar cuando ya estaba muerta Leila, y lo llamó para que la corte en pedazos. Noticia digna de Crónica Televisión para Placa Roja, varias placas rojas. Por eso no lo aclaramos. Bueno, y Patricia cayó también por eso. El carnicero le contó a Patricia lo que había pasado y es como que la sentenció a muerte, porque cuando Musa se enteró que ya había una persona que sabía lo que había pasado, la mandó a matar también. Una gran investigación realmente la que realizó Alejandra. Alejandra, bueno, eventualmente fue la que publicó el libro, pero muchos medios también participaron en su momento, cuando de repente parecía una columnita ahí chiquita en policiales, terminó siendo un caso que terminó con la intervención de una provincia. Exactamente, todo empezó con un simple crimen, uno más de los tantos que hay en el país, y terminó demostrando todo lo que era un gobierno corrupto que se manejaba con toda una provincia a su disposición, que gobernaba hacía más de 40 años en mala manera, en un gobierno feudal. La verdad que desde una bolita se hizo algo grande, digamos. Sí, hay que... La primera reflexión es que tiene... Se puede hacer una especie de analogía con lo que fue el caso de María Soledad en Catamarca y lo que después terminó siendo el fin de los Sadi como gobernador de la provincia de Catamarca. Tengamos en cuenta última noticia de sobre Ramón Sadi, actual senador de nuestro país, en la cual Crítica Digital reveló las negociaciones que se realizaron durante la sesión, en la cual se le ofrecieron prebendas, cargos, acomodó más o menos a casi toda su familia en distintos cargos públicos. Esperemos que no tengamos a ningún Juárez votando dentro de 10 años esa fue la diferencia. En el caso de los Juárez, salieron totalmente del poder, fueron destituidos. En cambio, los Sadi todavía andan dando vuelta por... Sí, los padecemos realmente. Bueno, ¿algo más, chicas? No, por ahora nada más. Camila Bonetti, María Eugenia Barrenó, muchas gracias y nos estaremos viendo pronto para una nueva gran investigación. Antes de irnos a la tanda, recordamos nuestro contestador. 5197-5338, estallan los teléfonos, el contestador no da abasto. El filtrador, que está ahí filtrando los mensajes. El censurador, Juan Ignacio Incardona, y obviamente el golpista Guillermo Tomoyose. Sí, una aclaración, los insultos no van a ser pasados al aire, porque ya hay varios mensajes con insultos, así que, por favor, no... Eviten los epítetos despectivos. Sí, los elogios a Leandro Leu, esos iban a ser pasados. Y recordemos la trivia. ¿Qué le diría o qué le va a decir Cristina Fernández de Kirchner en el Día del Amigo a Julio César Cleto Cobos? ¿Qué le va a decir Cristina Fernández de Kirchner?